Y estamos ya con la afortunada de estas Navidades de la Asociación de Tudela, tu ciudad comercial. Vamos a compartir este momento. En primer lugar, vamos a saludar a Luz del Alba, Jiménez Jiménez, que es la ganadora de los 2.500 euros. Luz, bienvenida a los estudios de Radio Tudela Radio. Vale, gracias. Bueno, estás acompañada por tu marido, que también se encuentra a tu lado, Juan Burguillo, que es su marido. Bienvenido, Juan. Buenas. Queríamos abordar un poco, pues bueno, porque al final la Navidad tiene momentos mágicos, ¿no? Y nos contabas a micrófono cerrado que lo cierto es que habrá pocas personas que le puedan caer mejor estos 2.500 euros por la necesidad que estabais pasando, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar, Luz? Bueno, yo estoy desde 2011 en paro, no estoy trabajando, y una necesidad cada día más, que no consigo trabajo, y necesitaba unas cuantas cosas y no podía comprar. Pero Dios ya me ayudó, y vosotros, y la asociación. Pues mira, estoy encantada y feliz. Me doy a dar los caprichos de comprar lo que necesite. Esos caprichos de comprar lo que necesite y ya está. Uh-huh. 2.500 euros, nos decía esta mañana en las tiendas Jesús Clemos, que habías comprado, además que eres una clienta asidua del comercio local, ¿no? De Tudela. Sí, sí. Del stop de chico y de mujer. También yo voy siempre. Y también de hombre, a comprándole a él. No siempre, pero cuando voy a comprar, compro por allá. Oye, Juan, cuando te decía tu esposa que le habían tocado los 2.500 euros, ¿qué pensabas? ¿Que te estaba gastando una broma? Acércate al micrófono, por favor. Sí. Y le dije, digo, ¿tú me estás tomando el pelo o qué pasa? Es verdad. Me dijo, ¿me estás tomando? Digo, no. Hasta yo creía, ¿te acuerdas? Que te dije, ¿es broma que tú me estás diciendo que...? Pero cae de maravilla, hijo. Oye, ¿ya habéis pensado más o menos lo que vais a hacer con esos 2.500 euros? Porque tenéis 10 días, ya hoy es el primero, o sea, os quedan 9, mañana tenéis que hacerlo ya todo. ¿Cómo lo veis? Bueno, sí, comprar cosas, como te dije, los domésticos de las casas que necesitaba, ¿no? Y comprar la compra de Navidad, y bueno, cosas, ropa y cosas así, ¿sabes? Que no podíamos comprarlo, ¿entiendes? Ahora aprovechamos. Muy bien. Al final, ¿qué es lo que, además de estos 2.500 euros, ¿no? Pero ¿por qué os gusta comprar en la Ribera? ¿Por qué os gusta comprar en Tudela? Bueno, cada vez que yo necesito, a ver, mi hijo, yo normalmente le compro más a mi hijo, porque como va creciendo, y le voy comprando ropa más, ahí en Jesús Clemo, a mí me gusta comprar mucho de chico. Y normalmente, la mayoría de veces voy y compro para mí. Lo que me gusta de bolso, voy y compro allá. Pero está bien. Es buena relación de calidad. Buena relación de calidad. Uh-huh. De precio y de calidad. Bueno, pues que al final son 2.500 euros, que tampoco es un dinero importante. Es un dinero importante y al final vienen en Navidad, ¿verdad? Que es a veces, ¿no? Que dices, madre mía, ¿no? Que ya me ha tocado la lotería. ¿Quién sabe, no? O sea, no, igual te puede tocar más. Es que esto es una lotería. Claro, al final es verdad. O igual, la gente me dice, ahora tiene que venir el dinero para sacarte la lotería. Digo yo, ojalá. Bueno, pues, ¿qué os apetecía decir, además de, bueno, de compartir un poco esta experiencia, ¿no? Que estabais pasando una mala racha, ¿no? Nos compartías desde el año 2011 en paro, que son cuestiones complicadas, ¿no, Juan? Pues sí, la verdad que sí, porque, a ver, yo... Por desgracia, pues estoy pensionado por enfermedad, o sea, son muchas cosas que con el tiempo se van acumulando y, pues hombre, pues una ayuda así de vez en cuando, pues no viene nada mal. Viene de maravilla. Era Navidad feliz. Viene de maravilla, así que este año las Navidades pues van a tener una sonrisa especial. Lo importante siempre decimos que es la salud, ¿verdad? Eso es lo más importante, sí. Pero si uno si consigue ese premio, pues mejor. Lo importante es la salud, eso sí es verdad. Bueno, lo dicho, que nos agrada mucho que haya caído en una familia de Tudela, que lo necesitaba además, y además compradores, pues que no es la primera vez, que no, que a veces puede pasar, ¿no? Que de repente viene una persona de San Sebastián, compra, le dan un boleto y le ha tocado. Pero en esta ocasión ha quedado así que la fortuna ha estado de vuestra parte, y desde la asociación nos informaban que están encantados de que os haya tocado y que sigáis comprando en Tudela. Sí, yo sí, siempre. Mira, a veces me dicen que vaya a Zaragoza, y yo le dije, no, yo me compro en Tudela, que hay mucho negocio. No, yo estoy encantada, sí, yo estoy feliz, encantada que me haya tocado. Mira que yo siempre voy a los comercios a comprar, cuando tengo que comprar, y relleno, y ya lo dejo así. Y yo estaba acostada y digo, yo digo, ¿qué dice? No he dormido, tengo 2 días sin dormir. Recordamos todavía en la feria de Navidad, ¿verdad? Cuando te llamábamos que no te lo creías, ¿eh? Sí. Ya yo vi por internet cuando tú estás, que el novio me dice, venga, a ver, cuando Pero a me ver, que llamara. sale tu nombre, ¿no? Que sale Luz del Alba Jiménez Jiménez. Pues había un montón de papeletas, ¿eh? Sí, ya vi. Había muchísimas papeletas. Decía la chica, la niña que lo sacó, es nieta de Conocida una nuestra. conocida de Ah, o nosotras. sea, que ha habido tongo, lo Sí. tenéis que devolver. No, pero que yo no la conocía. No, claro. Entonces ella, la abuela, le dijo a otra persona que Alba se ha sacado los 2.500. Y ahí fue que nosotros nos dimos cuenta, porque la niña no sabía que era esa niña. Nos vimos por internet, lo vimos. Agradecidos de que hayáis venido a contar esta experiencia a Radio Tuela, de abrir vuestros corazones y un mensaje Sí, para esta gracias. Navidad. ¿Qué os Gracias apetece a ti. decir a los oyentes de Radio Tuela en estas Navidades? Que tengan una feliz Navidad y ojalá que se tenga la suerte de sacar la lotería. Que hagan lo posible de pasarlo lo mejor posible. Y salud Pues primero. Y gracias a vosotros. muy bien, pues muchas gracias por haberos acercado a estos micrófonos. A Gracias a vosotros. vosotros por llamarnos.